Ninfolepsia es un término médico que describe una variedad de melancolía o trastorno mental relacionado con el deseo de habitar en lugares con abundante vegetación, como por ejemplo bosques o selvas. El término, no recogido en la RAE, es además el título de la obra de Gonzalo Campos Suárez, dirigida por Juan Antonio Hidalgo y protagonizada por Paco Pozo y Gary Lariz, una producción de la Coracha Teatro que se pondrá en escena este viernes en el IES Maestro Francisco Fatou a partir de las 8:30 en nuestra localidad. Nosotros vamos a conocer todo lo relacionado con este montaje teatral y para ello vamos a conversar durante los próximos minutos con el director de la obra, con Juan Antonio Hidalgo, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a saludar. Juan Antonio Hidalgo, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de ninfolepsia, pero antes, si le parece, vamos a conocer en primer lugar y antes de iniciar este encuentro, pues lo que es la Coracha Teatro, una compañía teatral que surge precisamente recientemente, ¿no? Y que va a poner en escena este viernes ninfolepsia. Cuéntanos, ¿cómo nace la Coracha Teatro? ¿Quiénes sois? Bueno, la Coracha Teatro nace de la intención de dos actores malagueños, un actor y una actriz, o sea, Paco Pozo y Inma Caballero, de unirse. Ellos llevaban una trayectoria larga, llevan muchísimos años dedicados al teatro, son muy conocidos aquí en Málaga, son dos actores importantes, y deciden unirse para formar compañía porque querían contar sus propias historias, unas historias basadas sobre todo en el humor. Se trata de, a través de hacer reír al público, también por otro lado, darle un toque ácido a esa comedia, ¿no? Hacer reír y pensar al mismo tiempo. El humor y la comedia es una vía rápida para hacernos pensar, ¿no? Más que dramatizar todo. Y entonces ellos han montado obras como El falso verdadero, que estaban viendo a la antigua Roma. Han montado también Las plañideras, uh-huh, que es la historia de dos mujeres que trabajan en ese oficio ya perdido, de mujeres que lloraban en los entierros pagadas, ¿no? Para aumentar el dramatismo, sí, del entierro, y o Cabaret Infierno, ¿no? Que es la historia de un transformista que se dedica al espectáculo y cuenta toda su trayectoria. Y Ninfolepsia es su cuarto montaje y es quizá un poco el de tintes más serios, porque tiene un punto surrealista del que ahora luego hablaremos. Me encargaron de dirigir a mí y me uní a este proyecto, a esta locura teatral de la Coral. Bueno, vamos a hablar de cómo definiría Ninfolepsia, ¿no? Si es teatro de vanguardia, ese punto de locura que nos ha comentado que le ha tocado dirigir. Pero antes de comenzar también, antes de explicar un poco todo esto, sí que, ¿por qué ese título? ¿Qué vinculación tiene lo que es la definición de ninfolepsia con el propio argumento de la obra, con lo que es la propia obra? Porque en la base del espectáculo, en la base de la obra, está la eterna lucha del ser humano, ¿no? Que es el instinto frente a la razón. Una cosa es lo que nos pide el cuerpo, por decirlo así, ¿no? Y otra cosa es lo que nuestra cabeza, por la educación que hemos recibido, por la sociedad en la que vivimos y por todo ese tipo de cosas, nos dicta que podemos o no podemos hacer. Entonces eso es lo que está ahí, ese deseo de volver al bosque, es en definitiva ese instinto que todos tenemos como animales racionales, pero animales en el fondo, y que hay que controlar. Ese es, digamos, el subtexto que se mantiene vivo a lo largo de la obra. Y aquí es donde aparece en ese contexto el oso, ¿no? Que es uno de los personajes principales de la obra de Ninfolepsia. Y que, bueno, no sabemos realmente si el oso es una metáfora, es protagonista tal cual, que da pie quizás al debate interno. En fin, ¿qué papel desempeña el oso? El oso representa la pregunta que el público se va a hacer. Porque realmente la situación es surrealista. La situación casi es teatro absurdo, ¿no? Porque estamos en una comisaría, hay un inspector de policía real que está investigando un caso de asesinato, pero es que el asesino es un oso de peluche. En todo momento el público va a ver un oso de peluche. Entonces, estamos jugando por un lado con un símbolo, por un lado con una representación. El público será quien vaya desgranando qué aspectos humanos o qué aspectos surrealistas tiene ese personaje, ¿no? Es uno de los puntos interesantes de este montaje y de esta propuesta. Claro, el género en principio es policíaco, pero es quizás una mera excusa también para la reflexión un poco, ¿no? Para la introspección. Exacto, exacto. El género es policíaco, sobre todo para que la propuesta se vaya generando

excesivamente extraña. Tiene elementos que pueden distorsionar. No es una escenografía al uso, no es una interpretación al uso, porque estamos hablando de personajes extraños. No es una estructura tampoco como estamos acostumbrados, con una narrativa, con una historia continua, sino que va un poco a saltos para ir ofreciendo esas pistas. Pero nosotros, aunque esté mal que yo lo diga, yo creo que resulta muy atractivo ese ir recibiendo la información de manera distinta, como la vamos recibiendo, porque eso también ayuda a que el público esté activo. O sea, no lo damos todo hecho, sino que el público tiene que ir pensando y atando cabos y cogiendo y dice, ah, esto tiene que ver con lo que pasó hace un par de escenas. Y entonces, es un juego interesante, escénico. Yo creo que es una manera de ir al teatro y participar en esa construcción de la propia obra. De todas maneras, tiene que resultar un tanto gratificante, ¿no? El que después el público se vaya satisfecho se vaya sabiendo que ha conocido, ¿no?, otro tipo, otra manera también de hacer teatro, otra manera además también de entender la vida, de reflexionar, ¿no?, sobre el mundo en el que vivimos, porque precisamente en ese mundo en el que vivimos estamos acostumbrados a recibir mensajes continuamente a cada minuto, un bombardeo, ¿no?, de mensajes continuos, de imágenes, y asimilar la información de una manera muy determinada, que nada tiene que ver quizá con propuestas como esta, ¿no?, como la de Ninfolepsia, ni mucho menos, ya con el teatro convencional en sí, pero encima si lo hacemos de esta manera, pues todavía es más difícil, ¿no?, quizás el llegar a ese público, y cuando finalmente se llega, pues tiene que resultar satisfactorio. Sí, sí, realmente sí. O sea, a mí a nivel personal, o sea, una de las mejores críticas fue de un chico joven, estas representaciones aquí en Málaga, que no había visto nunca teatro, que fue llevado por amigos y por familiares, ¿no? No había visto nunca teatro. Y se quedó con las ganas de ver más, o sea, que, sí, que le resultó, no, decía, bueno, yo es que, claro, no entiendo este lenguaje, porque tal, pero me he quedado enganchado, me he quedado con las ganas de ver más y de conocer más. Y eso es realmente lo interesante. Yo creo que, aún así, sí que es cierto, vivimos en el siglo XXI, básicamente la información es de consumo rápido, hemos perdido mucho la capacidad de concentrarnos, lo necesitamos todo en una pildorita rápida, entonces este tipo de ejercicios ayuda también bastante, y la obra también está muy confeccionada en un lenguaje actual, porque aparte del contenido filosófico que tiene, hemos intentado que la estructura, la división de escenas y tal, sea muy estimulante, o sea, cada cierto tiempo establecer algún estímulo para no ofrecer una propuesta filosófica 100% y durante la hora y pico de espectáculo, sino ir dando esos estímulos y ir diciéndole, bueno, vale, te doy esta pista, la relacionas con, entonces me parece en ese sentido que yo creo que puede encajar bastante. No, yo siempre pido al público el ven y lo ves, no prejuzgues, espérate, claro, míralo y te darás cuenta que igual entiendes esos códigos muy, muy bien. Pues un importante ejercicio también para la reflexión y para, bueno, pues pensar, que muchas veces es lo que nos hace falta en este día a día que llevamos, rápido y veloz, con todas esas informaciones que nos llegan, como decía, sintetizadas, ¿no?, en esas pequeñas píldoras informativas que recibimos constantemente, y dejarnos llevar en esa marea, ¿no?, de información continua. Y bueno, hay que pararse y hay que pensar, que es la propuesta que nos ofrece además también Ninfolepsia con la Coracha Teatro. Invitamos, si te parece, Juan Antonio, a todos aquellos oyentes que nos estén escuchando en este momento, porque no deberían de perderse esta propuesta teatral que nos llegará el viernes a nuestra localidad a través de la Coracha Teatro. Pues, hombre, yo desde luego invitaría a todo Ubrique a acompañarnos este viernes, porque primero, de nuevo, agradecer esa apuesta que habéis hecho por este tipo de propuesta y de montaje por nosotros. Y porque yo creo, ya digo, el planteamiento es, imagínense, punto de partida, una comisaría, un crimen hasta aquí normal, pero es que el asesino es un osito de peluche. O sea, partiendo ya de esa base, vamos a ver qué pasa y vamos a ver cómo termina la cosa, ¿no? Porque también hay que decir, aparte del punto filosófico, hay muchos detalles de humor, hay mucho humor ácido, humor negro dentro de esta de esta obra. Y además, no deja de ser un thriller policíaco donde vamos a ir descubriendo paso a paso qué pasó en ese crimen y por qué, las características de ese crimen. O sea que en ese sentido yo creo que tiene atractivos más que suficientes para que el viernes nos acompañéis allí en Ubrique y pasemos un buen rato, porque nosotros vamos allí a darlo todo. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, agradeciendo a Juan Antonio Hidalgo que nos haya acompañado hoy aquí en la mañana de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias a vosotros siempre. Buenos días. Buenos días.